alma y que pasan cuando hay un empresario de presidente. Berlusconi renunció, son cosas que pasan cuando hay un empresario de presidente.